Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con Tramas. Hoy, la nueva centralidad de los derechos en nuestra América Latina. Con Cecilia Abdo Férez. Ya estás dando como las pistas, las claves para salirle al cruce algunas interpretaciones del presente argentino o del futuro inmediato de nuestro país, donde hay sectores. Seguramente cuando mencione las expresiones que utilizan rápidamente van a poder ser identificados, que hablan de los fines de un ciclo, de la terminación de un ciclo que va concluyendo en las próximas elecciones nacionales. Cuando mencionaste el caso de Evo, el caso de Uruguay, el caso de Brasil, el caso de Chile, entre otros que podríamos mencionar, se podría sumar Ecuador, digo, en una rápida enumeración. ¿Cómo se le sale al cruce a esas lecturas de los finales de ciclo y de pensar la historia como que tiene un desarrollo que inevitablemente conduce a eso? Creo que estos gobiernos están en un proceso, en un punto de bifurcación, ¿no? El fin de ciclo, antes que un fin de ciclo, lo que hay es intentos muy claros de desestabilización por parte de sectores conservadores en varios países de América Latina. El caso de Venezuela es un caso clave y se decía en el Foro por la Igualdad y la Emancipación que si se cae Venezuela, en algún sentido nos caemos todos, porque Venezuela fue el principio del proceso, hoy claramente no es el motor del proceso, por problemas internos, por problemas de caída de precio del petróleo, etcétera, no logra estabilizarse como proceso, pero hay varios lugares donde se han dado procesos de desestabilización porque esos sectores conservadores no logran poner en votos, capitalizar en votos sus instancias de cambio. Pero es cierto también que ciertos sectores conservadores han incluido mucho del discurso progresista de estos gobiernos, que son gobiernos en los votos bastante exitosos. Claro. Entonces, leía un artículo sobre de Bella, de esa revista terrible del Brasil, que decía en Brasil hay 20 y pico de partidos y ninguno se dice de derecha. No hay derecha, supuestamente, en Brasil, cuando se ven las marchas y hay gente incluso pidiendo el retorno de la dictadura, ¿no? Cecilia Abdo Férez, doctora en ciencia política. Hay como cierto conservadurismo avergonzado en los países de América Latina y esa imposibilidad de pasarlo a votos genera desestabilizaciones en la calle o vía partidos que se trasvisten de otras cosas o vía ciertas sanciones judiciales, que es un proceso claro, ciertas nuevas formas de golpismo blando, de ciertas salidas institucionales forzadas. Claramente las formas de los golpes no van a ser en las formas de las fuerzas militares, no lo fue incluso en Honduras, que se dio efectivamente. Ahora, ese conservadurismo travestido, tomando ciertos discursos del progresismo, en ese sentido no habla de un cambio radical en general, sino que habla de cierta continuidad con cambios, ¿no? Tratamos de conservar ciertas cosas de estos gobiernos, pero a la vez vamos a cambiar ciertas otras. Tratamos de que estas políticas, que son políticas, algunas muy populares, no se cambien, pero no se justifica cómo se van a sostener, que es el tema clave de la sustentabilidad, no solo para los gobiernos que vengan, sino para estos, ¿no? ¿Cómo se va a sostener en términos económicos la expansión de derechos que muchas veces son derechos en términos económicos materiales, ¿no? ¿Cómo se va a sostener? Entonces hay cierta... creo que las derechas en general no dicen vamos a cortar del todo, sino que vamos a mantener ciertas cosas y cambiar otras. Con eso yo creo que, digamos, más que fin de ciclo, de lo que se está hablando es que se están corriendo todos un poco a disputar el mismo espacio, y ahí la ciudadanía entiendo que tiene que ser bastante avispada de poder leer cómo se va a sostener lo que se publicita, ¿no? Si es como una cuestión frente a cualquier aparato publicitario. Bueno, ¿qué de esto es verdadero y sostenible en el tiempo y qué no lo es? El fin de ciclo, yo antes diría que son puntos de bifurcación, ya sea para las derechas que no encuentran la vuelta todavía en términos electorales y por eso tienen que travestirse o desestabilizar de otros modos, y para los gobiernos progresistas mismos, porque hay que encontrar revertir ciertas formas de la matriz económica de modo que lo que se ha logrado hasta ahora sea sustentable en el tiempo. Y para eso hay que fortalecer ciertas capacidades de los movimientos sociales o de los gobiernos, de las capacidades estatales, como para seguir captando excedente de los sectores que más ganan para que se pueda distribuir. Si uno ve las formas en que se articuló crecimiento y distribución, es claro que en América Latina esta fue una década ganada con singularidades. Argentina está muy bien en la relación crecimiento y distribución. Hay países que han distribuido más que la Argentina y han crecido menos. Claro. Hay países que han crecido más y han distribuido menos. Pero en la mayoría de los gobiernos progresistas se redujo la desigualdad, se redujo la pobreza. Pero el desafío es cómo mantenerlo si se sigue dependiendo de productos primarios. Y los productos primarios en general dependen de precios que son externos, que están puestos en mercados externos. Entonces, ¿cómo evitar la reprimarización de la economía? ¿Cómo evitar lo que pasó en Venezuela, que es que cae el precio del petróleo? Cae y genera esta... Y genera una especie de especie financiamiento. De zozobra. Claro, de financiamiento del Estado. Uh-huh. Cuando se desfinancia el Estado, se evidencia esta dependencia de un mercado externo que a la vez fue muy generoso en términos de precios de los commodities, el precio de la soja, el precio del petróleo, etcétera. En esta década eso puede modificarse y a la vez es un mercado cada vez más dominado por capital financiero. Entonces, ¿cómo mantenerse en una condición externa que es una condición muy compleja y muy volátil, o sea, que puede cambiar, ¿no? ¿Cómo sostener políticas internas en esa dependencia? Creo que ese, si se logra manejar, o sea, tomar las riendas de este problema, se sale de ese punto de bifurcación antes que fin de ciclo. Digamos, no es tal fin de ciclo, sino es un momento en que estos gobiernos tienen que ir por una agenda que sea más allá de salimos del neoliberalismo, en términos, venimos de los 90, miren lo que logramos, sino que hay mucha gente que ya viene 10 o 15 años con estas políticas y claramente puede querer ir por más o sostenerlas, y para eso hay que encontrarle un cambio en la matriz productiva. Si la experiencia política de América Latina debiera ser pensada a partir de esta concepción, a partir de la potencia puesta en común de la multitud en tanto índice variable entre el compartir lo político y la lógica de su división, la potencia política común de la multitud en América Latina sería mínima. Los estados en América Latina, y a pesar de la generalidad de todo este planteo y de las diferencias de tiempo y por país, países deben concebirse como estados insertos en una matriz colonial. Esto es, son estados que no han estado preocupados en homogeneizar a la población, como podría decirse de los estados-nación europeos, y cualquiera sea la crítica a que esto pueda hacerse, sino ocupados activamente en mantener y perpetuar la heterogeneidad de esa población, heterogeneidad que se expresa en una estratificación social naturalizada y en la asignación de valor a ciertas diferencias raciales construidas. El Estado latinoamericano, persistentemente colonial, ha sido en tanto derecho a la negación de lo común para definirse por una lógica de distribución excluyente. Tomar parte en el Estado, tanto en lo que supone la relación entre soberanía y gobierno, como en la definición de un régimen de propiedad, implicaba para las élites mantener la exclusión de ambas capas de la población como fundamento inconmovible del orden. En este sentido, de lo que se trata en América Latina, o la tarea que se presenta como desafío de nuevo hoy, es la de forjar lo común en tanto derecho, la de forjar el compartir por sobre la norma de la distribución excluyente de lo político, para poder recién entonces hablar de la potencia política común de la multitud. Cita extraída de Pensar políticamente a Espinosa para América Latina, de Cecilia Abdo Ferez. En esto que venís comentando, si bien los mencionaste al pasar en un par de ocasiones, inevitablemente aparece, Cecilia, un tema que trabajaste en algún artículo que tiene que ver con el ensanchamiento de los derechos, ese empoderamiento de distintos grupos que hoy se encuentran en un estado de situación muy diferente al de 15, 20, 40 años probablemente atrás. Sí, con los derechos se produce algo muy interesante en el último tiempo, que es estos gobiernos progresistas han sostenido, voy a hablar del caso argentino, su legitimidad en términos de ampliación de derechos, democratización de la democracia, crear una nueva cartografía de derechos. ¿Cómo se piensan los derechos? Digamos, nadie llamaría derecho a algo que está naturalizado. Por ejemplo, yo no diría tengo derecho a respirar. Pero sí diría, tengo derecho a determinadas cosas que cuando lo digo generan en el otro alguna especie de división. Por ejemplo, hay un ejemplo que se tomó del Brasil, pero hay muchos en este sentido, que era, hay un grupo de habitantes de las favelas que decían, vamos a ir todos juntos a pasear a un shopping. Y tomaban un colectivo y se dirigían a un shopping, lo difundían por redes sociales. En un momento, es un video que se puede encontrar por internet, hay un policía que los para y les dice, bueno, ¿a dónde van? Vamos a dar un paseo, tenemos derecho a pasear. En ese caso, o sea, el derecho a, si bien es una acción cualunque, pasear, sí, se tomaba para los demás, por ejemplo, los que estaban en el mismo shopping, que estos todos juntos dijeran tenemos derecho a pasear y se pusieran, uh-huh, en general, pobres y negros de la favela en un shopping de Porto Alegre, se tomaba como, bueno, ¿qué tanto es derecho eso que el otro toma como algo que puede hacer, que es una demanda socialmente legítima y que nadie pondría en discusión? O sea, los derechos se activan cuando alguien los ejerce como si eso fuera socialmente aceptado y en algunos grupos genera una discusión sobre si eso es socialmente aceptado. Entonces, los derechos, en el último tiempo han ido más allá de lo socialmente aceptado, han puesto a prueba esta cuestión que es una división social, ¿no? Hay algunos que piensan que se tiene derecho a eso y algunos que se piensan que no se tiene, claro, derecho a eso. O sea, no son universalmente aceptados. Cecilia Abdo Ferez es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Filosofía 3 de la Universidad Humboldt de Berlín y licenciada en Ciencia Política graduada en la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Abdo Ferez se especializó en el estudio de la teoría y la filosofía política de la temprana modernidad occidental. Tramas. En el caso de la Argentina, por ejemplo, el derecho a la muerte digna, pero el derecho a el casamiento entre personas del mismo género, el derecho a la asignación universal por hijo, el derecho a ver fútbol por televisión, son todas cosas muy diferentes en su contenido y no son universalmente aceptadas, sino que demuestran esta cuestión de la división social, ¿no? Los gobiernos progresistas en el último tiempo se han montado sobre esa ampliación de la cartografía de derechos, que es, ya no tomamos derechos como las libertades, que era el caso típico del proceso de transición democrática, digamos, durante Alfonsín. Tenemos ese recitado del preámbulo de la Constitución, tenemos libertad a reunirnos, a expresarnos. Bueno, van más allá de esas libertades, en el sentido liberal del término, para decir, tenemos derecho a, o se da derecho a, cierta política social, por ejemplo, asignación universal por hijo. Eso es un derecho. Es un derecho que incluso sale como decreto presidencial. No, no se pasa, no necesariamente se la pasa por el Congreso antes de dictarla. Y con esto quiero decir, son derechos que se asocian a una capacidad de un gobierno particular y que, por lo tanto, se explicitan como absolutamente politizados y absolutamente reversibles, porque son una política de un gobierno particular. Y cuando digo reversibles, digo, hay algo diferente en el tomar la asignación universal por hijo y definirla como derecho, a definir como derecho la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, en general, puede ser reversible en dictaduras, pero ningún gobierno que venga diría, no hay libertad de expresión. En cambio, sí se podría decir, no existe más esta política social. Entonces, los derechos del nuevo, de este último tiempo, son derechos que surgen muy politizados, muy asociados a una división social y muy asociados a su capacidad de ser revertibles. Y eso es lo que los hace muy vulnerables y a la vez muy políticos, ¿no? O sea, algo que en la acepción clásica de los derechos no existe. Que la libertad de expresión sea un derecho político es algo evidente para alguien del siglo XVII. Pero es algo del tan 21, evidente. Claro, no es tan evidente para alguien del XXI, porque alguien del XXI, cuando toma un teléfono celular, ejerce de hecho su libertad de expresión y ni siquiera lo está pensando como un derecho. Lo hace. O sea, cuando el derecho se naturaliza tanto, en general nadie lo reclama porque todo el mundo lo toma como natural. Y hay algo de eso que es problemático también para estas nuevas políticas que se han puesto como derechos, que es que cuanto más se naturaliza el ejercicio de ese derecho, en general trae menos votos, porque ya nadie lo toma como algo... Una reivindicación a alcanzar. No, claro. No. Entonces, el tema con los derechos es que se pueden tomar como capital político mientras se visualice esa reversibilidad posible, de que ese derecho se puede perder. Mientras la gente tiene conciencia de que ese derecho se puede perder porque está asociado a cierto proceso político, ese derecho puede traer votos o quitarlos. Cuando se naturaliza, ya nadie hace esa acción en términos de un derecho que esgrime. Porque pasa a ser una acción cualunque, dar un paseo para la mayoría de la gente no se toma como un derecho, se toma como una acción sobre la cual no hay ninguna correlación jurídica, ninguna correlación política, se toma como algo naturalizado. En ciertos países de América Latina, esta recuperación de la dimensión común del Estado como derecho se da a través, justamente, de la ampliación de derechos en plural. Algunos colectivos, otros asignados a sujetos específicos. Esta ampliación de derechos no implica una progresión, una teología, una acumulación, sino que más bien está argumentada como si fuera una restitución. Se trata de ampliar derechos restituyéndolos a quienes le fueron negados o, para usar la expresión de García Linera, de ampliar derechos como modo de descolonizar al Estado. Cita extraída de Pensar políticamente a Spinoza para América Latina, de Cecilia Abdo Ferez. Yo te propongo hablar de los derechos, de ese ensanchamiento de derechos, pero ¿qué generó en vos Carol Feynman? Y si hay puentes en esta cuestión de un nombre y un apellido concreto, y esta temática de los derechos que tanto venís reflexionando? Peitman es una profesora que fue, es un ícono de los estudios de género en los Estados Unidos, en el feminismo en general. Yo con el feminismo, con las ampliaciones de derechos, en los que cuento algunas formas del feminismo, ¿no? Porque no todas las formas del feminismo van en este sentido, porque hay muchas líneas. La ampliación de derechos a mí me produjo, creo que se lo produjo Lavarría también, me produjo una gran conmoción. Yo, digamos, empecé a militar en los 90. En los 90 tuve una militancia incluso antiestatal, profundamente rechazando todas formas de complicidad en ese momento de gobiernos con ciertas formas de la exclusión y de la marginación de muchos sectores de la población, militando en la universidad por contra los recortes al presupuesto público. Y estos procesos, entiendo que para muchos significó una gran conmoción en el sentido de mover la estantería de las ideas políticas uh-huh. que uno tenía, ¿no? O sea, yo creo que las ideas políticas que tenía en los 90 se adecuaban a ciertas formas de la política de los 90, que era una política excluyente y que entendía que el Estado tenía capacidades muy limitadas para intervenir en términos de mejora de la población y que si las tenía, él las usaba en contra, ¿no? Entonces creo que movió la estantería de las ideas políticas. Yo me alegro muchísimo de eso porque, digamos, que la coyuntura se imponga con una fuerza tan grande como para que uno tenga que revisar lo que pensó, las formas en las que actuaba y empezar a tomar el desafío de pensar de otra manera, empezar a tomar el desafío de pensar desde este continente, desde esta geografía que tiene determinaciones muy diferentes a las determinaciones que puede tener un lugar del centro. Creo que esa imposición de la coyuntura para mí es muy bienvenida, es un desafío grande y ha fortalecido muchísimo del interés, no solo en la militancia, sino del interés en la teoría política. Creo que es un momento en el que América Latina tiene el privilegio de poder elaborar ideas y prácticas políticas que sean de vanguardia, que sean singulares y que adopten ciertas formas que nosotros creíamos no solo oprimidas, sino impensables, ¿no? Para muchos de los que vivimos los 90 en formas relacionadas a la universidad y que vimos el 2001 como una salida, un grito contra el neoliberalismo, que se pueda pensar hoy en términos de inclusión o de combate a la desigualdad o con todos los problemas y cosas por hacer, ¿no? Me parece que es un desafío conmovedor, ¿no? Conmovedor y dramático, pero conmovedor, al fin y al cabo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas,